desde tu trono ves tu creación, conoces su necesidad. Ahí en lo alto, la tierra a tus pies, no hay nada que no puedas ver. Tu amor por mí es más grande. Ahora el vivo está.